bueno, en esta ocasión tenemos a Spike Dirk. Creo que lo estoy pronunciando bien. Ahora nos lo confirmará nuestro amigo Andrés, que es alguien que compone ese grupo. Buenas tardes, Andrés. Hola, muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Pues mira, bien, aquí estamos dando un poquito de cera rockera y, bueno, pues escuchando vuestro disco y para que nos cuentes cositas de él. Perfecto, por nuestra parte. Muy bien, muchas gracias. Ajá. Bueno, pues lo he dicho, ¿lo he pronunciado bien? ¿Spike Dirk? Sí, sí, perfecto. Pronunciación americana buena, buena. Al final voy a aprender inglés y todo. Sí, sí, sí. Aunque parezca mentira. Bueno, pues eso, habéis sacado un nuevo disco con mucho colorido. Ahora diremos por qué, mucho colorido. Y bueno, pues cuéntanos cómo se llama y cómo lo habéis hecho a nivel más personal, no técnicamente, que técnicamente eso se lo contáis a todo el mundo. Sí, perfecto. Pues nada, nosotros somos Spike Dirk, somos una banda del sur de Madrid y llevamos pues trabajando juntos desde 2017 los tres. Básicamente somos un grupo de amigos, creemos que es lo más importante, y pues juntos nos metemos en el local y salen las canciones solas. Entonces este disco ha sido igual que los dos anteriores EPs, que uno es de 2017, el segundo 2018, y nada, este disco está grabado y es el primero LP para salir el año pasado, pero bueno, con el tema del COVID y la situación actual, pues se quedó un poco ahí parado. Y esto es otro trabajo nuestro, pues igual que siempre, ahí es una fórmula, juntándonos en el local, unas buenas cervezas y a tocar riffs y poco más. Bueno, y poco y mucho, porque también sale mucho de ahí, ¿no? O al menos a mí me lo ha parecido, en lo que he escuchado y en lo que más o menos he andado rebuscando por ahí. Sí, bueno, al final la idea de que cada uno traiga sus ideas y luego se elaboren entre todos, pues ayuda a que salga algo más colorido, más chulo. Pero vamos, que no hay mucho más misterio. Además, lo realizamos todos nosotros, el trabajo de grabación, producción, mezcla y demás, por tanto todo se queda en casa. Y bueno, este es vuestro tercer EP, como bien has dicho, y le habéis llamado The Forest. Tradúceselo a los que no sabemos inglés. Sí, la idea es un poco pues lo que hicimos llamar el bosque, porque la canción que más nos gusta de todas las nueve que aparecen es The Forest. Nos gusta un poco porque tiene un poco de todo, ¿no? La parte más limpia, la parte de voces más agresivas, más tranquilas, y justo en esa cantamos los tres, batería, bajo y guitarra. Entonces es la que más nos representaba, y luego también la idea del bosque como ese concepto donde puedes soltar todo lo que vas acumulando a lo largo del día, del tiempo, pues lo que no puedes contar o lo tienes bloqueado, pues a través de la música creemos que es buena idea. Así que un poco la idea del bosque es eso, ¿no? Nuestra mente soltando lo que pensamos. Ajá, y lo habéis sacado con unos cuantos temitas, si no cuento mal son nueve. Sí, eso es. Y además una portada súper llamativa. La verdad que con sí. Con mucho colorido, acostumbrados a que las portadas de rock suelen ser tétricas, lo diré bien, tenebrosas y demás. Está todo lo contrario, está llena de colorido, con luces, con sombras. Sí, la verdad que en cuanto al arte hemos confiado por tercera vez en David de Tumulus and Crafts, que bueno, lo conocemos del barrio y demás, y la verdad que el arte que hace nos parece súper chulo y encaja muy bien con lo que queremos. Entonces, no nos gusta nada, por ejemplo, el típico, bueno, el estilo de calaveras y demás, así más lúgubre, no es nuestro estilo. Entonces, bueno, nos encajaba la idea que nos propuso él, con la idea también del concepto del bosque y demás, y creemos que ha quedado un trabajo muy chulo, o sea que todo el mérito para él. Bueno, para él y para vosotros por haberle elegido a él también. Sí, sí, sí, confiamos plenamente, ya te digo. Lo que me llama la atención es que ahí pues eso, está ese bosque y no sé qué, y luego en la parte izquierda, ahí donde pone el nombre del disco y vuestro nombre y demás, sí. Ahí hay como una especie de alicatado, vamos a llamarlo, ¿no? Con unos dibujitos y demás. Sí. Curioso, ¿no? Y supongo sí, que tendrá algo que ver y por algo lo habréis puesto. bueno, es una edición estética más que nada. Nos propuso varios diseños y el que además fue una idea de última hora. Tengo aquí el vinilo delante y la verdad que nos gustó mucho cómo quedaba porque creíamos que le daba así un toque original. Y mucha gente nos ha dicho que se recuerda a la alfombra de la película de El Resplandor, o sea que yo no la había pensado así, pero fíjate, sí que se parece un poco. Y nada, creemos que le da un toque distinto. Hombre, siempre a cada uno cuando vemos una cosa nos atrae por alguna razón o por otra, bien uh-huh. o mal, y claro, cada uno le vemos nuestra imagen que tenemos en mente de algo que nos recuerda anteriormente, ¿no? Uh-huh. Eso es. Bueno, pues yo lo que he hecho ha sido que, como me tomo ciertas libertades siempre con vosotros y con vuestros discos, pues he traducido a mi manera los títulos de las canciones. Uh-huh. Y te voy a contar una historia muy breve porque tampoco nos vamos a extender mucho, ¿no? ¿Sobre qué? Ahora me lo dices. Uh-huh. El marzo de los Myers te atraen como un imán fantasma lleno de deseo. La muerte llega a la ciudad de la mano de Mifflin hasta 10 veces, allá por los 70, disfrutando de las sombras de la noche. Pues mira, perfecto, la verdad. No lo había pensado así, nunca lo habíamos hilado de tal forma, pero encaja, encaja. Hombre, la idea es hacer algo que encaje y que bueno, que encima si coincide con vuestra idea de lo que queréis contar en el disco, pues mejor todavía. Sí, la idea un poco pues del disco es eso, ¿no? Juntar riffs, canciones que nos gustan, y luego sí que cada letra tiene su significado y demás, pero vamos, sí que hay un concepto común. Y cada una cuenta una cosa diferente que le apetece a cada persona en un momento. Seventies, por ejemplo, es una canción que nos apetecía hablar de la música de los 70 y de cómo nos gusta escucharla, pasarlo bien, y a lo mejor no tiene nada que ver con la segunda o con la primera, que habla de algo más personal. Entonces, bueno, cada canción es un mundo, tiene su momento, y estas nueve pues nos encajaban como trabajo, básicamente. Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de las canciones y de lo que nos contáis en ellas y también pues si hay alguna cosa especial de algún tema, pues no sé, a la hora de hacerlo, de crearlo o al grabarlo, que os haya ocurrido con esa canción, pues también nos gusta saber esas cositas, ¿eh? Entonces pues empezamos por la primera, si te parece. Uh-huh. El marzo de Myers, March of the Myers. Que te he preguntado porque me ha resultado curioso eso en Myers, porque he visto 100.000 cosas, pero no me encajaba nada con marzo. Por eso te preguntaba antes, ¿qué quería decir Myers? Claro, lo de March no se refiere al mes en este caso, sino se refiere como a la marcha de, pues, de ya ciertos, me parecía a mí. Claro, monstruos en este caso, bueno, Myers, si lo buscas en Google, tiene muchas acepciones y ninguna oficial, yo creo. Pero bueno, eso se queda más algo personal, y al final la idea de esta canción es que fuera muy directa, porque la primera queríamos que impactara y demás, y de hecho lo curioso de esa es que los estribillos no los teníamos claro hasta el último día de toda la grabación. Fue el último que se grabó en cuanto a voces, y como no nos convencía nada, dijimos, venga, vamos a pegar aquí estos gritos, vamos a armonizarlo rápido, y creemos que funcionó. Uh-huh. Pues yo creo que también, que puede funcionar, y sobre todo cuando se pueda hacer funcionar en directo, ¿no? Y cara a cara, que mola más todavía. Sí, de hecho, pues la mayoría de estas canciones las hemos tocado previamente en directo. Como tampoco tenemos, al final somos independientes y no tenemos que cumplir ninguna serie de objetivos, pues si nos apetece tocar una canción que hemos hecho antes de grabarla, pues lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Y la verdad que prácticamente todas las hemos tocado antes en directo y lógicamente también en un local, y sabemos que podemos hacerlo, si no, no lo hubiéramos grabado. Ajá. Y bueno, el grupo sois tres, Carlos, uh-huh. Que Carlos es el bajista, ¿no? El bajista, eso es. Ajá. Tú que llevas las guitarras y Robert. Y Robert, que es el batería, eso es. Ajá. Y las voces, vosotros mismos, os apañáis y os valéis el servir más que de sobra. Sí, realmente sí. Al final, ninguno de los tres queremos cantar porque es una carga más al final. Por un lado tienes que preocuparte de tu instrumento y luego encima de que des las notas correctas, pero bueno, al final sí que lo hacemos con gusto. Y en este caso sí que los tres cantamos. hay alguna canción, por ejemplo, en Mindfast o en The Forest, que cantamos los tres, bueno, en Ten Times también, esas tres cantamos los tres, pero básicamente casi todas las canciones las lidera el batería Robert con la voz. Uh-huh. Y bueno, seguimos con curiosidades de algún temita, si te parece. Uh-huh. Por ejemplo, ese de Ten Times, 10 uh-huh. tiempos, o como he dicho yo, 10 veces, ¿no? Sí, al final, bueno, eso tiene su sentido, y esta letra la hizo el batería Robert, y bueno, es una letra que más os podría explicar él, pero básicamente repetía cierta palabra 10 veces y por eso se le puso el título. No tiene más que otra, no tiene otra explicación más, bueno. ¿Y qué palabra es? Ya puestos. Era you, o sea, tú. Ajá. Pero luego creo que cambiamos la letra y lo dejamos en más. O sea que no tiene sentido, pero nos hizo gracia dejarlo y ya estamos muy acostumbrados al título. Es un título curioso, ¿no? En esa historia, además. ¿No? Sí, sí. Y bueno, y seguimos viendo más. Otra que hay es que la muerte llega a la ciudad. Sí. Además, en una época como esta, llega a todos lados, pero... Sí, realmente, pues, lo estábamos hablando de la cuarentena, que si ves un poco la letra... te recuerda que, o la gente puede incluso pensar que estás hablando o estamos hablando de la pandemia, pero no, la idea fue bastante antes, y es sobre una invasión, por así decirlo, zombie, y la idea de que la muerte llega a la ciudad y la gente está en su más completa miseria, aunque luego, claro, contrasta con que las voces son muy melódicas y de hecho hay un estribillo final que es bastante popero, o sea que sí que nos gusta tratar estas cosas en ese sentido, que contraste. Que haya fuerza por un lado y un poco de mano izquierda, ¿no? Sí, no, además que somos muy fans de la melodía, así que muchos grupos del estilo, puede que con los riffs que hacemos, lo más seguro es que cantasen voces más rasgadas y demás, y nosotros tenemos un poco de eso, pero nos gusta más que haya melodía, que haya armonía, así que somos muy fans de eso también. Bueno, y ahora llega el preguntarte, ¿cuál es vuestro desire? ¿Vuestro deseo? Nuestro deseo a nivel de banda. A nivel de banda, a nivel del disco, a nivel un poco del rock, que es lo que nos importa a nosotros. Yo creo que como objetivo uno para nosotros es seguir tocando, seguir estando juntos, siendo amigos y haciendo música, que es lo más importante y es por lo que nos juntamos en un principio. Y la verdad que con el sistema que tenemos montado de nuestra propia gestión, nuestra propia grabación y, bueno, en general gestión del trabajo en Speedir, pues creemos que probablemente lo podemos hacer. Y, bueno, un deseo más profundo sería poder presentar el álbum en directo, poder hacer una gira pues por aquí y demás, por el estado. Pero bueno, al final la situación es la que es y lo sabemos, y ya estamos trabajando también en otras ideas, es de que no, la idea es no parar, vamos. Y a nivel pues más amplio, más general, pues que todo el mundo que está en el mundo de la música pues pueda salir adelante de esta situación difícil y que bueno, que juntos podamos remar. Ajá. Y bueno, para remar podemos remar de muchas maneras, ¿no? Pero hay una... Otro tema curioso, ¿no? Es el de las sombras en la noche. ¿Podemos remar en las sombras de la noche o va por otros derroteros? Bueno, sí, la última canción, la verdad que la letra es bastante bastante bonita. Al final habla de, pues bueno, de estar en tu soledad, de una sombra, una guía que te está marcando el camino. Y bueno, eso también letra del batería en este caso, o sea que preguntarle a él porque tendrá sus explicaciones, esperamos. Sí, yo creo que todos tenemos momentos en los que estamos fastidiados y tener a una guía, a alguien o personas que te ayuden, pues siempre es mucho más fácil el camino. Es un poco la idea, yo creo. Uh-huh. Nada, para la próxima, cuando se podáis venir aquí o venir los tres, para que así Robert nos cuente esas cosas, que son de dónde se han sacado esas canciones también, ¿no? Nosotros encantados, la verdad que justo has preguntado por las que ha escrito él, o sea que has dado en el clavo, el pobre no ha podido estar. Bueno, pues ahora cuéntame alguna de las que has escrito tú. Bueno, pues por ejemplo The Forest, que es la que da nombre al disco, pues es un poco el concepto que te comentaba antes, ¿no? Al final, estar pasando por una situación complicada, por el día a día, y tener este bosque que es pues la música, puedes interpretarlo así, donde puedas expresar lo que te gusta de forma colorida, que muchas veces la vida no te deja, pues mira, creemos que es bonito el mensaje. Y eso es una, por ejemplo. Y al final es bastante individualista el tema de las letras, ¿eh? Cada uno le apetece hablar de un tema en concreto, de algo que le preocupa, a lo mejor pues no tiene por qué ser de eso, sino, por ejemplo, como te comentaba, Seventy, me apetece hablar de la música de los 70, pues para adelante con eso. Un poco lo que nos apetezca en el momento, igual que la forma de organizar las canciones, las estructuras, es bastante, o sea, no planificamos tampoco mucho en el sentido de tenemos que hacer una canción muy larga, una corta, no, o tenemos que hablar de tal, lo que nos apetece en el local, nos juntamos, hay unas cervezas de por medio y ya va fluyendo todo. Uh-huh. Además que es que como mejor fluyen las cosas, ¿no? Juntarte, charlar con cerveza o con cualquier cosa, pero yo qué sé, es la manera de hacer ese grupo y esa piña, ¿no? Sí, yo creo que sí, al final el momento de juntarnos los tres, que solemos hacerlo todos los domingos, pues es un hito de la semana y siempre nos apetece mucho a todos estar ahí, pues repasando canciones, proponiendo nuevas ideas y digamos que no pare la cosa. ¿Y ahora tenéis mucho problema con los confinamientos por zonas y por pueblos o vivís todos en la misma zona? Bueno, y así os podéis juntar. Claro, ellos dos, tanto Robert como Carlos viven en Parla, y yo vivo en Alcorcón. Entonces lo que ha hecho la persona que lleva los locales es darnos unos no sé cómo decirlo, salvoconductos, autorizaciones, sí, para justificar que estamos trabajando en el negocio de la música y que podemos acudir ahí como arrendatarios, o sea que no hemos tenido ningún problema por ahora. Uh-huh. La verdad que se ha portado muy bien. Esperemos que por lo menos nos dejen hacer estas cosas, ¿no? Porque sí, yo creo que sí, vamos. Está el tema muy complicado. Bueno, y ahora me toca la parte del nombre del grupo, porque el Dear tiene varias acepciones. ¿Cuál es la vuestra? Bueno, básicamente yo creo que si miras el logo se ve un poco lo que nos gusta. Es muy parecido al logo de la saga de Star Wars, que a los tres nos encanta. Space va un poco por eso, yo creo. Y Dear, porque al final, pues por ejemplo, creo que es un elemento que se asocia mucho al stoner rock, que es un poco el género que nos une. Lo asocio yo así es a posteriori, pero en el momento yo recuerdo que fue que lanzamos un montón de ideas de nombres y la única y la que más nos convenció fue esta. O sea que esa es la explicación que yo creo que te puedo dar. Uh-huh. No, vale, yo es que la acepción más aproximada que veo es un hombre virtual. Entonces el espacio de... lo digo por hacerle una traducción, que es que yo soy muy quisquilloso y rebusco muchas cosas y a lo mejor estoy equivocado, pero bueno... Sí, con nosotros suele pasar, ¿eh? Es más sencillo de lo que luego te imaginas, pero bueno, es eso, el ciervo del espacio, Space porque nos gusta, yo entiendo y lo he interpretado posteriormente así, Star Wars, por ejemplo, y Dear porque pues, simboliza un poco el género de música que nos gusta. Uh-huh. Vale, el ciervo, que por cierto, no lo hemos comentado antes, está en la portada del disco. Sí, teníamos muchas ganas de que estuviera porque los dos primeros EPs, la portada fue únicamente el logo, porque queríamos que cogiera importancia para que se nos identificara. Y la idea de este álbum como primer LP era que el logo estuviera presente, estuviera marcado. De hecho, si te fijas, está abajo en un recuadro solo, o sea que es bastante identificable. Sí. Y que estuviera el ciervo, porque al final el ciervo somos nosotros. Y si te fijas, el ciervo está metido al fondo del bosque y puede ser también una metáfora de estar tú solo con tus pensamientos y con todas las ramas que te bloquean o que te impiden que llegue la luz. Pero bueno, también si te fijas, en primer plano hay flores. Uh-huh. Y hay más colorido, o sea que quizás tenga un mensaje positivo de optimismo. Hay flores y hay... una especie de... que está ahí como metido entre las hojas, una especie de pájaro. Sí, exacto. También. Y luego también, por la contraportada también hay un zorro, un tucán, o sea que sí, sí, nos gustaba la idea de meter detallitos. Y nos gusta, pues, portadas que tú puedas cogerla y perderte un poco en ella, ¿no? Mirar ahí los detalles mientras escuchas el vinilo en este caso. O sea que sí que nos gustaba esa idea. Uh-huh. Y otro detalle curioso de la portada es que en medio del bosque aparece un cactus. Sí, bueno, pues yo creo que el cactus, la idea también de David, de Tumulus, era que representara un poco el género de la música, ¿no? El stoner rock está asociado al desierto y ahí hay un guiñito al género. Es que es como darle un punto de inflexión y decir, hey, cuidado, que en el bosque también puede haber cactus. Claro, ¿no? Al final, si interpretas el bosque como tu cabeza, muchas veces en tu cabeza hay cosas que no tienen sentido, ¿no? Pues el cactus puede ser eso. Uh-huh. Bueno, y ¿tenéis previsto o estáis esperando a que pase todo esto para subiros a un escenario? Sí, estamos intentando pues que sea lo antes posible, ¿verdad? Hemos estado hablando y demás, pero por ahora no hay nada 100% cerrado. O sea que tenemos muchas ganas realmente de presentarlo, también de llevar los vinilos y el nuevo merch que tenemos para que la gente, si quiere, pues lo pueda comprar. Y poco más, o sea, estamos a eso ahora mismo. Mientras tanto también estamos con nuevas ideas, o sea que, como te he dicho antes, no para, de una forma u otra vamos a seguir. ¿Y quien quiera escucharlo, en vinilo o en vinilo? Sí, realmente en edición física solo lo hemos sacado en vinilo, también está en Spotify, lógicamente gratis que lo quiera escuchar. También lo han subido diferentes cuentas de YouTube del género, con nuestro permiso, obviamente, el tema, bueno, todo el álbum entero, o sea que se puede escuchar también ahí. Y el tema físico, solo el vinilo, porque al final decidimos hacer la apuesta por esto, porque es lo que más ilusión nos hacía a nivel personal. Sabemos que los CDs cada vez la gente compra menos, o bueno, es nuestra experiencia, y como nos apetecía invertir el dinero en algo que nos hiciera ilusión, pues fuimos adelante con ello. Yo creo que estamos volviendo a los tiempos del vinilo cada vez más, ¿eh? Yo pienso que sí, además como que es un poco cíclico el tema de las modas, y con el tema de la ropa, por ejemplo, pasa igual, ¿no? Ropa que se usaba en los 70 y que pasó de moda cuando se cambió de generación, pues vuelve ahora, pues es un poco el estilo, ¿no? Los vinilos yo creo que están volviendo con fuerza, y a nivel físico pienso que es lo que más llama la atención. Lo que veo difícil que vuelva son las cassettes y el Bolivic dándole vueltas. Bueno, pues fíjate que ahora que lo cuentas, lo de los cassettes estuvimos pensándolo, ¿eh? En sacarlo porque tampoco realmente era un coste muy alto, y aún está la idea en mente, o sea que puede que hagamos algo con eso, ya para nuestro gusto personal, o sea que sí que somos muy retro en ese sentido. Por aquello de los 70, ¿no? También, que lo tenéis, sí, ahí metido, sí. Y demás, ¿no? Exacto, está aislado en ese sentido, sí, sí. Es que además es la época y sobre todo la época, pues eso, del cassette, y para pasarlo para adelante y para atrás, para buscar un punto, pues muchas veces lo hacías con el boli, que era más fácil localizar el punto exacto. Yo la verdad que no he vivido mucho eso, porque ya cuando yo era pequeño sí que lo recuerdo, pero no era mi día a día, ya estábamos metidos en el CD y todo el tema. Pero vamos, sí, sí nos gusta la idea, nos parece curioso volver al pasado de alguna forma. Bueno, pues se agradece también el poder retomar esa serie de cosas, aunque evidentemente el problema de las cintas es que con el tiempo pues se deterioran bastante más que los vinilos, por ejemplo, ¿no? Sí, realmente sí, pero ya te digo, es algo más a nivel ilusión que nos hace a nosotros tenerlo, más que nada, no porque creamos que se vaya a vender más o que se vaya a escuchar mejor, al final es ya, tío, algo de tema de ilusión. Uh-huh. Y bueno, pues poco más tenemos ya que contar de este disco, a no ser que nos quieras contar tú alguna cosa que no hayamos sacado así ahora a vos de pronto. Bueno, pues seguro que hay muchas cosas y muchos detallitos, pero bueno, yo creo que a nivel general hemos hablado de bastantes cosas. Sí, es la idea de, a nivel más o menos general, de charlar del disco, de charlar de un poco de vosotros, de cómo está el patio también, que todo hay que contarlo. Pero lo que sí nos falta es dónde conseguir el vinilo. Sí, nosotros en Bandcamp lo tenemos ahí, tanto el vinilo como el merch, entonces es tan fácil como entrar en Bandcamp y buscar Space Deer. Y ahí estamos. Ahí está también un pack que incluye vinilo y camiseta, perdón, que es un nuevo diseño que hemos sacado. Y está más barato con el combo. Y luego, si no, por otro lado el merch antiguo, la camiseta nueva y el vinilo por separado. O sea que está todo ahí, está bien dividido, y quien quiera, pues, o le interese, le apetezca escucharlo y tenerlo en físico, al igual que el merch, pues nosotros encantados. Uh-huh. Pues ya lo sabe la gente, y cuando tengáis fechas, pues nos las vais comunicando y las vamos poniendo por aquí y contándolas y esas cosas. Pero para que la gente lo vea en directo, pues lo suyo sería que os buscasen en vuestro Facebook o Instagram o donde más. Nosotros estamos en, efectivamente, en Facebook, en Instagram, y en cuanto a música, aparte de esos dos directores a nivel de redes sociales, estamos en Spotify, en YouTube y en Bandcamp. O sea que en esas plataformas podéis encontrarnos. Al final, luego también toda esa información en la bio lo tenemos bien reflejado, o sea que es sencillo. Si te apetece coger algo físico por parte de Space Dude, va a ser sencillo. Es cuestión de buscar un poquito, no hace falta mucho. Se encuentra rápido. El Facebook es Space Deer Band, ¿no? Eso es. Y el Instagram también, para que... Igual. Eso es para complicarlo, ¿eh? Es que al final no había más bandas que se llamaran así, o sea que no hay dificultad en ese sentido. Bueno, hubo suerte, entonces. Hubo suerte. Lo miramos también, ¿eh? Porque sí que había algún nombre que nos gustaba y ya vimos que estaba cogido. O sea que sí. Eso sí que lo pensamos. No, y es que ahora además Facebook está persiguiendo grupos y páginas que están duplicadas y no sé qué, y a ver quién se lleva el gato al agua después, ¿no? De momento, es verdad, ellos sí. A la primera que eligen, esa la dan por buena, y el resto, pues todos fuera, a cerrar las páginas. Sí, yo conozco una banda además de aquí, de la Alcorcón, que le ha pasado justamente eso, y bueno, yo conozco al guitarrista. A Miguel. ¿Cómo, perdón? ¿A Miguel estás hablando? No, un guitarrista de un grupo que yo conozco para Corcón, que le había pasado. Sí. Los Fenny sí. Racing, por ejemplo, es uno de los que le ha pasado. Exacto, a eso me refería. Eso te decía, sí. Que si era Miguel o era... Es que no me acuerdo ahora el nombre del otro guitarrista. Pues Miguel es el cantante y una guitarra también. Claro, eso es. Entonces, fue Dani. Ah, Dani, eso. Sí, eso, justo, pues mira, lo has acertado, eso es. Sí, los conozco de cuando eran Quintesencia, nada más, o sea que... Ah, vale, pues mira, es que lo vi el otro día porque a Dani sí que lo tengo en Facebook. Uh-huh. Y preguntaba a la gente que, pues eso, que podría hacer, o no sé si lo habrán arreglado, la verdad, no he estado muy al tanto. Creo que han abierto página nueva cambiando un poquito el nombre. Por lo menos eso es lo que me pareció ver en un comentario que puso Dani también. Puede ser. Pues eso, es una pena, porque al final ya mucho tiempo con eso abierto, y de repente de la noche a mañana, sin poder hacer nada, pues te lo quitan todo de un plumazo. Entonces, pues al final, no es que ibas con el miedo, pero cuando sale el tema dices, ostras, pues podría pasarme a mí también. Claro. Y es que el problema es el tema de que cuando te cierran, pues a lo mejor pilla a X seguidores de tu página que pues están de vacaciones o no sé qué, y no entran en el Facebook tan a menudo, o te pasa como nos pasa a unos cuantos, que tenemos chorrocientos de personas agregadas en no sé cuántas páginas, sí. Y no te salta todo, evidentemente. Si nos saltara todo, sería una locura. Sí, totalmente. Y entonces pues no te enteras, y te enteras cuando vas a buscarlo y, coño, ¿dónde está? Claro, ese es. Pues muchas gracias por habernos atendido, y nada, aquí os esperamos cuando se pueda venir, pues para que vengáis a visitar nuestra pequeña casita y con sus grandes alrededores que tenemos aquí en Revy Rock, que se está preparando algo muy gordo por aquí. Ya, perfecto, ya, pues nada, pues sobre todo por nuestra parte agradecer vuestro tiempo, el interés también en habernos escuchado. Y nada, nosotros queríamos, yo al menos, porque podía y me hubiera gustado ir a veros, pero claro, estando la situación como está, pues complicado. Entonces, bueno, yo espero que se dé pronto la situación y podamos visitar. Sí, lo estuve comentando con Alex, y es que tal como está la situación, pues más vale no arriesgar. Y claro. Y bueno, pues ya tendremos ocasión de vernos, de tomarnos cervezas y de charlar aquí, e incluso de que os traigáis algún instrumento y tocar algo también. Sí, un acústico sin ningún problema. Tenemos hasta la batería, o sea que... ¿Ah, sí? Pues sí, fíjate. Sí. Ya podemos probar algún día el hacerlo en eléctrico, no solo en acústico, pero genial. Con la situación que estamos, pues está complicado, esa claro. Es la verdad. Pero lo haremos, ¿eh? Sí, y nosotros estaremos expectantes a ver cuándo es, y estamos ahí esperando. Pues nada, pues haceros seguidores de Revi Radio, que estamos por ahí eso también es. por las redes sociales, uh-huh. y aquí pues eso. Seguimos buscando, pues eso, gente como vosotros que sacáis música adelante y que hay que dar a conocer a todo el mundo. Genial, pues sí, pues agradecemos también mucho la labor que estáis haciendo. O sea que nada, un abrazo muy muy fuerte a todos. Pues un abrazo a todos, y antes de despedirnos quiero que seas tú quien me digas con qué tema terminamos la entrevista, aunque luego voy a poner más temas del disco, ¿eh? Bueno, pues depende del estilo que quieras, uno corto, uno largo, uno intenso, a uno mí melódico. Me da igual, el que te apetezca, por el motivo que quieras. Vale. Si al final, a lo largo de lo que nos queda de programa, posiblemente pongamos todo el disco. Genial. O sea, pues mira, ya que hemos estado hablando y rondando la idea de 70s, vamos a poner la de 70s, ¿sí te parece? Pues me parece perfecto, esos años 70, a recordarlos. Uh-huh. Y a que, bueno, pues sepamos que todo lo que había puede volver o no, o puede volver mejorado, que es lo más importante. Eso es. Pues muchas gracias, y dejamos sonando ahí de fondo de momento, y enseguida le metemos caña a ese 17s, ¿no? Eso es. Hasta siempre, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. We'll be right back. Y bueno, después de escuchar ese 70s, escuchamos el Ghost Magnet, ese fantasma magnético, y ahora estamos escuchando ese deseo. Recordad, Space Deer. Os lo deletreo para que lo busquéis. Space, S-P-A-C-E, Deer, D-E-E-R. Los podéis buscar en Facebook, Instagram y en Bandcamp. Yeah. Y bueno, pues quiero recordaros algunas cositas que tenemos por aquí en Reviradio. Una de ellas, el teléfono de directo, que este en esta ocasión pues es complicado utilizarlo porque es lo que usamos para hacer las entrevistas, estando en la situación que estamos, pues es lo que tenemos. Pero os lo recuerdo por si queréis comentaros algo cuando estemos entre entrevista y entrevista o lo que sea. El teléfono de directo es el 915303221, 915303221. Y mientras tanto, pues si no podéis hablar porque el teléfono está ocupado, pues nos podéis mandar un mensaje de voz o un mensaje escrito al WhatsApp 608-60-0551, 608-60-0551. Nos podéis contar cualquier cosilla relacionada con el rock, aquí del rock español, por supuesto. Y si queréis hacer alguna pregunta a alguno de los grupos a los que estamos entrevistando o lo que sea, pues perfectamente lo podéis hacer a través de ahí mientras estamos haciendo la entrevista. Y bueno, y recordaros también, pues eso, que estamos ubicados en los estudios Revi Rock en Vicálvaro. Y que bueno, que tenemos muchas cosas aquí, muchas cosas que se pueden hacer, además de los locales de ensayo, pues unas cuantas cosas que, bueno, pues en lugar de coger y daros la chapa yo con lo que hay y lo que no hay, pues mejor os pongo la cuñita para que sepáis todo lo que tenemos aquí en los estudios Revi Rock. Revi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Con 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvaro. Bueno, y de momento empezamos un poquito relajaditos con este tema. One and one, uno más uno, no sé. Eso quien mejor nos lo puede decir son los chicos de Maremotus, que nos hablan desde aquí al lado. Estáis a la vuelta de la esquina, ¿no? Buenas noches. Sí, aquí al ladito, hola, buenas noches, ¿qué tal? Uno más uno, sí, es lo que está sonando, sí. Ese acento es indudablemente canario 100%. Correcto, sí señor. Bueno, sí, pues, lo dicho, desde Canarias, los chicos de Maremotus, pues nos presentan un EP aquí a tope de ganas, ¿no? Uh-huh, sí señor, ya, bueno, casi por unos pocos minutos se puede decir que es un álbum, ¿no? Sí. Sí, por la duración de las canciones, básicamente, ¿no? Pero bueno, sí, si ves el número de canciones, pues sí, puede parecer un EP, pero luego, claro, en minutaje estamos ya casi en 50 minutos, ¿no, Paco? Estamos ahí, sí. Y bueno, pues casi que se podría decir que es un álbum, pero bueno, sí. Bueno, los nombres se dan por determinadas historias y bueno, en este caso, pues es por más por el tipo, por el tiempo, más que por el tiempo, por el número de canciones, ¿no? En este sí, caso. Efectivamente, uh-huh. Efectivamente, claro. Sí. Bueno, ahí hay una dicotomía. Algunos nos han dicho, oye, deberían llamarlo algo. Otros nos dicen, oye, es un EP. Entonces, bueno, es una discusión que tenemos ahí. Bueno, pues que discutan. Lo importante en este caso es que se hable de vosotros, ¿no? Efectivamente. Sí, sea el origen el que sea. Bueno, el disco lo habéis llamado con el mismo nombre del grupo, ¿no? Sí, es así. Uh-huh. Es un primer trabajo que hacéis, ¿no? Sí, exacto. A nivel de grabación, aunque ya lleváis un poquito de tiempo en esto de la música, ¿no? Sí, todos venimos ya de otras bandas, y que más que menos ya lleva 10, 12 años en esto, otros 15, ya algunos hasta 20, y bueno, y sí, ya creo que tenemos ya la madurez suficiente, ¿no? Y las cosas bastante más claras como para decir, oye, esto es lo que nos gusta, ampliamos el espectro, nos quitamos las caretas y decimos, oye, esto es lo que hacemos, ¿no? Y lo que queremos hacer. Y lo empezamos de cero, que no hay mejor manera que esa, ¿no? Bueno, y en Canarias, más exactamente, ¿dónde estáis ubicados? Pues en Gran Canaria. En Gran Canaria. Somos todos un poco de así, de la zona de la capital, pues y alrededores, sí. Uh-huh. Gran Canaria, de Las Palmas. Ah, es que conocemos grupos de varias islas, pues para ubicaros, sí, también a vosotros, lógicamente. Sí. Uh-huh. Las Palmas, Telde, ahí estamos. Ajá. Muy bien. Y bueno, ¿cómo surgió la idea de meteros en hacer el EP? Bueno, pues llevamos tiempo haciendo música, ya yo diría que unos casi 2 años, sí. Me comenta Paco, me recuerda Paco que sí, que llevamos casi 2 añitos haciendo canciones, sin prisas, diferentes amiguetes y componentes de otras bandas, ¿no? Y bueno, queríamos hacer un poco lo que hacíamos, pero con otro registro, una voz nueva, una voz que es la de Paco, ¿no? Que hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de trabajar con él, y creo que con él pues se puede hacer un tipo de música pues diferente al que estábamos haciendo hasta ahora, con muchas raíces de lo que sabemos y nos gusta hacer, pero con un matiz diferente, ¿no? Que es su voz, que le da otra película, otra historia. Y lo hicimos, y la verdad que el resultado, pues, nos pareció a todos en general tan bueno, desde la humildad, que decidimos ir un paso más allá y decir, oye, yo creo que esto no debe quedarse aquí, sino debería plasmarse en un disco y salir, ¿no? Y que lo vea la gente, que lo vea el mundo, ¿no? Que la gente se entere de lo que estáis haciendo y por dónde van los derroteros, ¿no? Yo creo que sí, que vale la pena, y lo decidimos así. Ajá. Bueno, vamos a presentar un poquito al grupo ahora, que, bueno, tú eres Jacinto, que eres el baterista, batería. Sí. ¿Cómo se lo define mejor? Hombre, el clásico siempre se ha dicho baterista, ¿no? Uh-huh. Y estoy de acuerdo con eso, pero bueno, batería es como, bueno, más corto, más fácil de decir. La gente está más acostumbrada a eso, ¿no? Sí. Por así decirlo. Todo luego está Ton, que está con la guitarra. Sí. Florial al bajo. Exacto. Y Paco, o PL, que Paco es el vocalista, ¿no? Sí. ¿Y de dónde viene lo de PL? Bueno, pues un poco de PL, Paco, ¿de dónde viene? Preguntan. pues es la forma más sencilla de decir mi nombre. Le gusta simplificarlo. Ajá. También es una forma sencilla, como a Antonio le gusta pues llamarse Tom, o incluso a mí a veces me Ajá. llaman Jack. Ajá. Entonces bueno, pues de ahí un poquito, ¿no? Un de poco simplificar. Sí. A recortar, ¿no? Que recortar artísticamente hablando. Sí. Efectivamente. No, además tal y como pone por ahí en algunos sitios, Paco, Tom, Floyd, Jack. ¿No? Efectivamente. Para... Es más fácil a veces llamarte por monosílabos. Jack, bájate, coño, sí, no para de tocar. Tom, bájate la guitarra. O sea, es más rápido, ¿no? Hay más autoridad. Sí, además pegas una voz y no te tiras media hora diciendo el nombre, ¿no? Exacto. Es otra opción. Bueno, pues hablando de Maremotus, vamos a meternos un poquito en el disco y luego seguiremos hablando de más cosas, tanto del grupo okay. como del disco y de lo que vaya surgiendo. Okay. Que para eso estamos. Yo he hecho una pequeña historia para hablar un poco del disco y si te parece partimos de ahí y luego pues ya... Seguimos hablando de los temas y demás. Ya, bueno, pues yo lo que digo es que uno más uno, ya somos dos para atravesar el laberinto de aquel misántropo que, al atravesarlo sin la luz, te sientes totalmente vulnerable. Espectacular. Así. Espectacular. Tengo a Paco al lado y está flipando. Le ha encantado. Te ganaste un fan aquí. Hombre, es el regalito que hacemos desde Salsa Roxa a los grupos que bueno, por lo menos currarnos un poquito el trabajo que hacéis también para haceros un pequeño regalo, ¿no? En pues forma de historia. Lo viste claro, Bernie. Te saliste, como se dice aquí, te saliste. ¿Eh? Ajá. Pues me alegro y espero haber dado en el clavo con lo que pretendéis. Aunque a veces sí. No se pretende hacer, simplemente se graban canciones y ya está, pero la mayoría de las veces cuando se ponen además en un orden determinado es porque algo se quiere decir. Sí, es así. O sea, Paco es una persona que es muy reservada, que aunque diga mucho, a veces parece que dice mucho, en el fondo es muy reservado, ¿no? Y esconde mensajes, ¿no? Entonces, bueno, nada más empezar a decir tú lo que acabas de decir, él se levantó de la silla y todo, como que, oye, o sea, ni más ni menos que eso, o sea, va por ahí. ¿Qué? Son historias que se concatenan y bueno, solo él sabe por qué y cómo, ¿no? Que es el letrista. Ajá. Pero vamos, que sí, que va por ahí. Bueno, pues el por qué y cómo, ¿no? Pues es simplemente porque es la manera que tenéis de expresar... lo que tenéis dentro, ¿no? En este caso, él en forma de letra y vosotros añadiéndole la música, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Y bueno, ese uno más uno, ¿quiénes son? Bueno, quieres un poco ya a la parte un poco más sí. de la canción. Quiero que mejor que te explique Paco, ¿no? Bueno. Paco, lo siento, te voy a pasar el micrófono. Di un número, Paco, del 1 al 3 que sea par. Un número del 1 al 3 que sea par, dice. Pues 1 más 1. La respuesta es fácil, 1 más 1, 2. Sí. Pero no, yo creo que sobre lo que es la parte de esa canción te va a explicar él bien. ¿Qué pasó con él? ¿Bernie? Uh-huh. Sí, sí. Buenas, Paco. Buenas, señor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y nada, aquí estamos, pues que somos muy cotillas y nos gusta saber cosas de las canciones. En este caso, pues de 1 más 1, que quiénes son. Ese uno más uno. Bueno, el uno más uno es todos los que tenemos a nuestro alrededor, ya que de alguna manera somos todos como universos independientes, ¿no? Algunos le llaman república, otros le llaman como quieran, y entonces son como sombras que desconocemos por falta de interpretación, ¿no? Y a raíz de ahí, pues, llega el momento en el que la cercanía, la gravedad o la gravedad te demuestra que todos en el momento somos iguales, ¿no? Uh-huh. Y entonces las sombras dejan de ser sombras y todos aquellos que interpretan la cara A y la cara B descubren la parte intermedia. Ajá. Y además con esa luz es con la que se atraviesa ese laberintus, ¿no? Afirmativo, porque yo creo que es una de las razones por las que estamos aquí hablando, ¿no? O sea, uh-huh. resolver si realmente hay inteligencia artificial en medio o simplemente el libre albedrío es la parte que más nos hace derivar a llegar al centro. Ajá. ¿Y realmente alguien se siente misántropo o es alguien que tenéis enfrente? Yo creo que, si me remito a lo que te acabo de contestar, o sea, como todos llegamos a ser exactamente iguales, todos tenemos esa parte. La misantropía es algo que se ejercita a medida que va creciendo, ¿no? Como quien dice. Pero la misantropía en este caso no es por desamor, sino por todo lo contrario, es por amor a lo que realmente descubres con el tiempo, que es lo importante. Entonces te vas alejando o vas decidiendo dejar lo que no te interesa, ¿no? Y te vas quedando con lo que realmente te gusta. Y al final, como dijo Jacinto hace que lo coma, sin caretas. Claro, es que es lo importante. Además, es que, y hilvanando, y sigo hilvanando con el disco, ¿no? Es que cuando te quitan las caretas, da igual estar con luz o sin la luz. Ajá. O al menos yo lo entiendo así, ¿no? Porque estás cara a cara y te puedes ver sin verte. ¿No? A ver, correcto. Ya que estamos hablando de dejar de ser cara a la galería, ¿no? Exacto. Eso entonces sí. Yo creo que esa es la parte verdadera, ¿no? En la que tú tienes que afrontar la verdad. Y la verdad está clara, ¿no? Está ahí fuera. Está ahí fuera. Hay que abrir los ojos. Hay que subir la barbilla. Y hay que pasártelo bien con la gente que tienes cerca, porque está claro que el distanciamiento social no es el distanciamiento de las personas. Es un concepto que se crea, pero nosotros no podemos desarraigarnos de todo lo que tenemos, de querernos, de abrazarnos, de tocarnos, de descubrir, de... ¿Eh? Ahí está. Pero hay mucho más, no solamente el abrazar, porque a veces incluso ahora mismo estamos en la distancia y no podemos ni siquiera vernos, pero podemos conectar. Bueno, exacto. Estamos ampliando los parámetros de conocimiento que son realmente importantes para el crecimiento, en cualquier estado, además. Y bueno, ya más o menos hemos dado un repaso al disco, que lo único que pasa es que, claro, lógicamente, al estar en desnudo, por así decirlo, con el otro, pues estás totalmente vulnerable, ¿no? Que es el tema que nos faltaba por nombrar ahora, ¿no? Pero si te sientes vulnerable es porque realmente no confías en el otro, ¿no? Vamos a ver. Tendríamos que irnos directamente a la creación de la dualidad para poder entenderlo. O sea, ¿quién es el otro? ¿Quién es el otro? El otro eres tú. Dependiendo del grado de empatía que tengas, podrás entender mejor o peor la poca explicación, porque a veces con pocas palabras tú puedes entender muy bien todo lo que necesitas o lo que necesita, ¿vale? Pero es complicado, o sea, la respuesta esa no tiene un sí o un no. Ahí está. O sea, realmente vernos y vulnerables estamos en muchos momentos, pero descubrir eso es lo que te da la fortaleza de entender lo que significa la fuerza, el fuerza para. Exactamente. Yo me has recordado una definición que me enseñaron hace mucho tiempo y me quedé con ella para toda la vida. Y es que la definición de desconocido. Un desconocido es un amigo al que todavía no te han presentado. Afirmativo. Bueno, pues ese es uno de los resultados de uno más uno también. Pues ese momento, ese impasse que queda ahí entre medio. Pues la verdad que es un disco muy profundo que tiene, que dice mucho y que yo aconsejo que la gente lo escuche, además, ¿no? Porque merece la pena, no solo por lo que dice, sino por cómo lo dice. Yo he puesto todo ahí. Creo que se nota por todo, ¿no? Que hemos dejado todo nuestro conocimiento del presente pasado, lógico. Ahora estamos porque claro, nuestra etapa como músicos que nos estamos juntando y haciendo todo esto, como decía Jacinto, deshaciéndolo y empezando de cero, pues te da la posibilidad de hacer un potaje bien bueno y que se va haciendo poco a poco, ¿sabes? y entonces nosotros estamos en ese proceso disfrutándolo, además de porque yo disfruto cada vez que voy a tocar con ellos, porque descubro cosas nuevas de ellos, y entonces eso para mí es como una realimentación brutal. Ajá. Y que no sé, es que estoy viendo así un poco de información también, ¿no? Que el que se ha encargado de plasmar el sonido ha sido José Antonio López de La Caterva. Ajá. y que vamos, que se le ha currado. La verdad es que ha hecho un trabajo extraordinario en todos los sentidos. Además, como persona, cuando tú vas a grabar, vas con unos nervios que no tienes hoy en día, porque como cada uno en su casa tiene sus maneras de grabarse, esto y lo otro, estás muy cómodo, pero cuando eso lo presentas directamente en un estudio que se presenta completamente desnudo, pues él te ayuda en todo. O sea, te sientes súper cómodo, estás bastante bien, y la verdad es que como profesional es una máquina, y el resultado, bueno, pues tú lo oyes. Uh-huh. Y de todas maneras, te paso a Jacinto, porque él además te va a encantar, ya verás. pues pásamelo. Ya se cansó Berni, es que algo. No, pero oye, le hemos sacado unas cuantas cosas, y creo que cosas muy importantes y muy interesantes con respecto al disco, ¿no? Sí, claro. Es que toda la parte creativa es vital y atento, ¿no? Que tiene, es un libro abierto. Ajá. Y bueno, y con todo este trabajo realizado y demás, aunque ya empezasteis a subir al escenario, pero hubo que cortar, ¿y ahora qué es lo que viene? Pues, hombre, ahora creo que estamos haciendo lo que hay que hacer, lo que creo que se debe hacer dentro de las posibilidades que tienen las bandas aquí a nivel nacional, y es esto, ¿no? Es la promo, es sacar el disco en las redes, en todos los medios de comunicación que se pueda, con la estimable ayuda de Alex Noirax, y bueno, y a partir de ahí, pues, intentar cerrar para el año que viene, que creo que se están cerrando cosas lo antes posible, pues, para tocar, ¿no? Pues intentar, pues, meternos en cualquier antro posible dentro del ámbito nacional. Es nuestra idea, nuestra intención, que se nos vea, ¿no?, en los escenarios. Bueno, ya que has nombrado a Alex, un saludote para él, que bueno, es uno de los que os hace, os pone en contacto conmigo para que podáis estar por aquí, sí. y hace un curro de narices también, ¿eh? Sí, por eso estamos ahí con él, ya desde hace tiempo que lo tengo enfilado. Bueno, ahora yo estoy cotilleando y porque ya lo he dicho antes, yo es que me gusta cotillear, y me gusta cotillear de una manera diferente a lo que se suele cotillear para las entrevistas, bien, ¿no? Y entonces bien. Yo estoy mirando la portada del disco y bueno, es un paisaje impresionante. Ajá. Y desde luego, en vez de un maremoto, a mí me da mucha paz esa imagen. Cierto. Cierto, es de hecho es un mar helado. Ajá. Es Islandia, es una foto real, es una foto sacada por uno de los miembros de la banda. Uh-huh. Y bueno, es lo que ves, ni más ni menos, ahí no hay filtros, no hay nada, es una foto que transmite lo que transmite, la paz, la tranquilidad, ¿no? Y yo diría, uh-huh, que es la calma de la tormenta, ¿no? Uh-huh. Y como puedes ver también, ves la, aunque ahora ahí no lo estás pudiendo ver, porque lo que tenemos en redes es la cara derecha, la cara izquierda es como el landscape completo, ¿no? Que, ajá, todavía es más impactante, ¿no? Uh-huh. Eso ya, pues, se podrá ver en el CD cuando se compre. Si abres el libreto, el digifile, podrás ver lo que es la foto completa, ¿no? El landscape. Y está, uh-huh, muy guapa. A, uh-huh, ver, soy consciente de que hay, pues, mucho artista y hay gente que se le ocurra mucho y tal. Nosotros, pues, bueno, a última hora, después de una serie de idas y venidas, de vueltas, pues decidimos hacerlo así. Algo personal, algo que no está mal, porque fotos en portadas de discos hay millones, y, sí, y bueno, pues no hacemos tampoco nada original, pero tampoco nada que esté fuera de lo que se viene haciendo hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, pues a nosotros nos transmite eso. O sea, esa paz que viene antes de la tormenta, y aparte, pues, es elegante, ¿no? Básicamente, o sea, es bueno, está y elegante. Sí, además, curiosamente, seguramente, a lo mejor no os habéis fijado, no lo sé, o a lo mejor sí, pero la parte central esa del hielo parece como un yeti tumbado ahí durmiendo. Sí, yo estoy mirando a Paco y no me está diciendo exactamente Bernie lo que nosotros, el yeti, que se ve reflejado en el agua. Que se ve ahí reflejado en el agua, tumbado, durmiendo, muy relajado. De hecho, el Tom fue uno de los primeros que se dio cuenta y tal, y quiso hacer cosas con eso, quiso darle más juego, ¿no? Ajá. Coño, ¿no se han fijado que ella en esto y tal, que esto parece como...? Pues sí, es verdad, tienes razón. Y es uno de los misterios, por así decirlo. Los misterios de la foto, ¿no? Lo has pillado, pero vamos, o sea... Uh-huh. Yo ya lo dije, que soy un poco puntilloso. Ya te veo. En ciertas cosas. Sí. Muy bien. Y bueno, pues hay que ir mirando el más allá, ¿no? No solamente... Correcto. Lo que está ahí en un primer vistazo, que hay muchas cosas que sí se pueden ver y otras que hay que rebuscarlas un poquito, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues, por ejemplo, ¿no? El tema de las historias, yo las historias me las saco, no solamente leo los títulos y, uh-huh. y me pongo ahí a meter palabras en medio, ¿no? O sea, intento pues escuchar las canciones un poquito y tratar de buscar un sentido. Entonces, por eso a lo mejor es más fácil acertar en lo que se pretende decir en un disco, ¿no? Completamente, es como si hubieras estado el día del ensayo en que estábamos eligiendo la foto, ¿no? Porque precisamente se dijo eso, o sea, que acabo de son cosas que no me preguntaría a nadie, ¿no? Al uso, a una entrevista al uso no te dicen, oye, ¿y esto? Ajá. Y es así porque fue así además. No, es que, ya te digo, la intención es que no sean entrevistas al uso. Yo lo intento, porque bueno, las al uso ya son muchas y son, a mí me resultan aburridas. Mola más hablar de estas cosas de esta manera, para mí. Totalmente. Por lo menos, ¿no? Es la salsa roxa del rock. Total, la que no se ve, la que está ahí, las entrañas. Efectivamente. No, eso, así a modo anecdótico, ¿no? Un buen amigo y conocido, cuando le dije el nombre del programa, cuando empecé a hacerlo, dice, ¿pero qué vas a hacer? ¿Un programa como el de la tele? Digo, no, hombre, no. Voy a meterme en las entrañas, pero en las entrañas de los discos, de los grupos, claro. A otro nivel muy diferente. Y sea menos mal, se asustó el hombre este. Pero bueno, siguiendo con el tema, ¿tenéis previsto, no tenéis fechas, no tenéis nada para presentar? Porque tal como está la situación, pues es complicado todo, ¿no? A ver, sí, claro, evidentemente no cerrar fechas ya me parecería hasta incluso un poco imprudente, ¿no? Yo creo que no es momento para tampoco, para el año que viene sé que hay gente cerrando cosas, que han aplazado conciertos para marzo, febrero, marzo, abril del año que viene. Nosotros como no teníamos nada, bueno, sí teníamos en Tenerife, en el Aguere, junto con otras dos bandas de Canarias, un concierto que hubo que cancelar, pero yo no sé ahora cuál será el plazo de aplazamiento. Quizás sea el primer concierto que toquemos en Canarias, en el Aguere, para el año que viene, para si eso realmente se respeta, sería un buen bolo, porque el Aguer es un centro, es una sala cojonuda. Ajá. Y han estado ahí los grandes, ¿no? Entonces, bien, aunque son varias salas y tal, pero todas suenan de puta madre. Pero bueno, habría que anunciarlo, ojalá sea para principios del año que viene. Hasta entonces, la intención será grabar un directo, a lo mejor, grabar un directo y colgarlo. Grabarlo en un estudio, que se oiga pues todo bien, como debe ser, pero tocado en directo. Sí, pero sin hacer streaming, ¿no? Como están sin haciendo streaming. Alguna banda, ¿no? Claro. Sí, sigue streaming. Una onda así tipo Audio Tree o algo así. Estaría bueno hacer. Sí, no, es que el streaming tiene sus complicaciones y sus problemas, ¿eh? No es nada fácil hacerlo. Hay gente que lo hace aquí para gente que quiere hacerlo, pero es una pasta y luego realmente no hay tantas visualizaciones en vivo como para pagar lo que vale. Yo creo que merece más la pena hacer algo bien, con tiempo, cuidar el sonido, cuidar la imagen, y que lo vea la gente cuando quiere, como quiera, ¿no? Y que quede bien plasmado, ¿no? Y al final es un directo igual, porque está ahí, hay que defenderlo igual. Pues estaremos al tanto a ver cuando salga ese directo para echarle un vistazo, porque habrá que verlo, eso. O sea, antes de diciembre o en diciembre sale, sí. Me comprometo aquí ahora contigo. Vale, pues cuando salga os ponéis en contacto conmigo y nada, le echamos un vistazo y charlamos otro ratito sobre ese directo también. Cuenta con ello, Bernie. Cuenta con ello. Sí. Que aquí el caso es hablar y hablar de rock, que es lo que más nos mola. Sí, señor. Y bueno, ¿dónde se os encuentra y dónde se os puede ver y visualizar, aparte de ese trabajo que estáis preparando? Bueno, pues no hay mucho secreto. Ya has podido ver que el videoclip está en YouTube. Todo lo que vamos sacando a nivel visual lo vamos colgando en YouTube, obviamente acompañado de las canciones. Y el Spotify. Estamos en Spotify también por Maremotus y bueno... Bandcamp también, obviamente, tenemos el Bandcamp donde colgamos todo lo que es el merchant. Y básicamente eso, Bernie. No, en redes sociales, obviamente, bueno, todo lo lanzamos a través del Facebook y el Instagram, y esas son como nuestras lanzaderas. Es que son las herramientas de hoy en día para hacer promos y publicidad, o sea, no hay otro. Hay otras, pero no dan la facilidad que da esta, ¿no? No, es más, todo el que tiene una web, que la haremos también, pues al final... la lanzadera de esa web o la plataforma, por así decirlo, es la red social, sea la que sea. Y bueno, pues yo creo que Facebook funciona bien para las bandas. Instagram, bueno, está ahí. Lo bueno es que tiene más actividad, parece que a día de hoy tiene más actividad. Sí. Pero yo creo que la mejor herramienta, sinceramente, según mi opinión, para darte a conocer es el Facebook. Bueno, estamos trabajando con las dos por igual. Esto al final es como las modas, ¿no? Hace unos años para las bandas era el MySpace. El MySpace está prácticamente abandonado y se pasó al Facebook, y el Facebook es el que se mueve. Ahora se está moviendo mucha gente en Instagram. Sí. Pues bueno, habrá que irse adaptando a los tiempos, ¿no? Sí, sí, sí. El Bandcamp está muy bien también. La verdad que me da pena que el Bandcamp no se le dé más salida, porque no te pone tanto problema para subir tu música. Hay de todo. Tienen una estética y una forma de hacer las cosas que me parece muy elegante y que respeta mucho al artista, que te permite pues sacar más por tu música. Pero bueno, lamentablemente no es la plataforma líder, pero bueno, está ahí y la manejamos con mucho orgullo, ¿no? Y tenemos todo nuestro merchant y tal, y bueno, intentamos darle bola. Yo espero que el día de mañana sea más importante. Es que hay que... Una cosa está muy clara, que hay gente que está un tanto equivocada, ¿no? Y yo lo veo desde el punto de vista, me pongo un poco en distintos puntos de vista, ¿no? Y es que, a ver, si tú quieres promocionar algo, tienes que moverlo y moverlo de alguna manera. Si tú sacas un disco y simplemente te lo pones en casa, difícilmente vas a darlo a conocer, ¿no? Hay que gastarse los cuartos. Eso es una de ellas, pero claro, o una de dos, es que te quedan dos opciones: o lo mueves tú o se lo das a alguien que sabe moverlo. Sí. Y claro, esa persona lógicamente también paga facturas, ¿no? Claro. Hay que reconocer las cosas y saber hasta dónde puedes llegar. Y a partir de ahí, porque ya tenemos una edad, tenemos una experiencia, ya conocemos el mundo de las redes. Al principio pensábamos que la publicidad de las redes sociales iba a llegar a algo y lo único que haces es tirar el dinero, creo. Cuando ya eres un artista muy ya grande, y bueno, ahí sí, porque ya es como más se hace una cadena, se hace una bola de nieve, y esa bola de nieve, mientras más grande, es más difícil pararla, ¿no? Pero ya nosotros no, tenemos que tirar de contactos y de invertir pero bueno, también sabemos que es un universo finito, ¿no? Sabemos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y pretendemos mucho más. Es decir, tenemos unos objetivos claros, tangibles, y a eso vamos. Y divertirnos. Y cuando los consigamos diremos, oye, hemos conseguido nuestro objetivo, ¿no? De otra manera, es como querer ser un rockstar y morir en el intento, ¿no? Claro, es que lo primero importante es saber y tener claro los objetivos. Eso es lo fundamental, ¿no? Y evidentemente, cuando estás empezando, lo que no puedes pretender es llenar estadios. Exacto, no. Y es la intención. O sea, pero lo digo porque hay gente que es que parece que si no llena un estadio y... Pero chicos, si te conocen en tu barrio y de casualidad. Se quedaron en los 80 en los videoclips de la NTV y tal, igual. Sí, sí. Viven de eso, de las ilusiones se vive, pero no. Ya no. yo soy igual de feliz tocando en mi local de ensayo para 100 personas que bueno, que por ahora que cualquier otro lado. Más adelante, pues sí, evidentemente seremos más felices todavía, pero siempre en el ámbito que sabemos que nos ocupa, ¿no? Que son salas y ojalá, pues bueno, pues también algún festival, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso ya sería, pues como ya un poco el objetivo a cumplir ya más a largo plazo. Ah. Pero bueno, vamos a ver, si por ahora en las salas yo creo que nos moveremos como pez en el agua, estaremos como pez en el agua. Lo importante, uh-huh, yo creo que más que todo es el decir, vale, me planteo, por ejemplo, el objetivo de tocar en algún festival, pero no ponerte una fecha, de decir, no, tengo que hacerlo para estas navidades. Pues mira, para estas navidades va a ser que lo vas a tener muy complicado, majo. Totalmente. Bueno, no, básicamente porque no va a haber festivales. Exacto, entre otras cosas. Entre otras cosas, ¿no? Y todo está aplazado, todo está cerrado. Lo que había para 2020 está para 2021, por lo tanto ya hay que Ahí está. El que quiere un hueco será para 2022 y bueno, pues ya está. Si sale para 2022, pues oye, quien nos esté escuchando, que sepa que ese es nuestro deseo. Ajá. Y que lo queremos por Navidad, lo queremos para Reyes. Pero de 2021. Lo que no decimos es el año, ¿no? Exacto, lo pongo en la carta de ahí de Baltasar y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. Pues ahí la dejamos y ya está. Y nada, y aquí pues desde este punto de que estamos, aquí en Madrid, en el barrio de Vicálvaro, pues sí, cuando vengáis por Madrid, pues me imagino que os gustaría ver el estudio como lo tenemos aquí, sí, preparado y demás. Pues sí, ya sabéis que estáis invitados. Ahí, ¿no? Sí, tenemos una batería y se lo comentaba antes a los del otro grupo que hemos estado hablando antes, y el 12 de marzo íbamos a hacer la prueba para hacer con esta batería, tenemos amplificadores y guitarras, ajá, para haber hecho una prueba de concierto en eléctrico y no pudo ser. Ah, vaya, qué pena. Claro, es que fue justo la fecha clave, ¿sabes? Claro, estaba todo preparado y justo, ya te digo, íbamos a hacerlo el 12 de marzo, que era, uh-huh, jueves, y no pudimos hacerla ese día ya, evidentemente, y ya, con la situación que tenemos, pues no hemos podido. En el momento que podamos, pues estaremos encantados de que vengáis grupos aquí a hacernos, en vez de los conciertos de cierta televisión, pues los conciertos de Revi Radio. Pues sería espectacular, yo creo que pocos lo hacen, ¿eh? Pues pocos tienen para hacer eso, ¿eh? Para tocar con una banda en directo, con una batería acústica además. Pues lo puedes hacer. La intención es esa. Pues, cuando se pueda, pues lo mismo que vosotros con el tema de tocar en un festival, pues cuando se pueda, sí, se lo pediremos a los Reyes también, a ver si tenemos suerte. Y podemos hacerlo. Nosotros, cuando estemos por ahí, puedes contar con nosotros, encantadísimo. Bueno, cuando vengáis por aquí, sí, nos dais, sí, sí, un toquecito y rápido, pues por lo menos vernos seguro. Sí, sí, sí. O sea, cuenta con ello, Ernie. Y aquí, pues eso, tenemos nuestro pequeño espacio, uh-huh, pero que podemos llenar con grande gente como sois vosotros, ¿no? Gracias, lo propio. Gracias. Así que. Bueno, pues ya prácticamente no sé si quieres contar algo o Paco si quiere aclarar alguna cosita más que nos queréis contar sobre Maremotus. Sobre, bueno, pues ya nos está Ernie, pues, comentando que sí, queremos comentar alguna cosa más, Paco. Yo creo que bastante respecto a las letras y tal, quedó bastante claro el concepto. Y a la música, pues bueno, que pues, ¿podíamos haber hecho más canciones? Sí, tenemos de hecho alguna canción que otra más por ahí. Pero yo creo que lo bueno viene en frascos pequeños y creo que esto, un poco para empezar, para decir quiénes somos y lo que hacemos está muy bien. Seguimos componiendo, reinventándonos y lo siguiente va a estar aún mejor, creo yo. Si podemos hacer un álbum de más minutaje, lo haremos. Yo creo que lo intentaremos y si no, un EP también, no pasa nada. O sea, no, la intención es tener regularidad, no perder el hilo, hacer cositas, pues, sino cada año, cada dos años, y ver a dónde nos depara, ¿no? Todo esto y qué es lo que haremos dentro de cinco años, seis o diez, pero seguir, no lo nos llevamos bien, disfrutamos con esto y yo creo que es como por salud ya, básicamente. Lo importante es no parar, sino estar siempre en movimiento. Sí, exacto, sí, señor. Y ahora os voy a poner en un pequeño dilema, aunque dejaremos sonando algún temita más hasta que finalice el programa, pero yo quiero que el próximo tema me lo elijáis vosotros. Ajá, ya está Paco escuchando. ¿Qué tema te parece, Paco? El 1 más 1 hay que decir que es el más corto del disco, que dura 4 minutos y 5 segundos, sí. Y los demás, bueno, hay otro de 7 minutos y medio y los demás superan los 9 minutos. Por lo tanto, yo creo que por descarte sí La Luz. Sí, por minutaje, no por nada. Sí, el tema es el tema que mejor entra, de todas formas, a primera. A ver, el minutaje es lo de menos, porque nos quedan 20 minutos, podemos escuchar dos temitas. Ok, seguro bien. Todavía. Pero cuando habéis elegido este tema es por algo. No solo por el minutaje. Sí, La Luz es un tema que se compuso en casa con tranquilidad. Antes incluso yo creo que de formar la banda ya estaba ese tema compuesto, ya que estamos hablando de confianza. Y un tema muy personal para Paco también. Y bueno, creo que se compuso con mucho cariño, sin rebuscar demasiado tampoco. Yo creo que salió rápido. Y entra muy bien al oyente, a la persona que lo escucha, lo entiende a la primera, lo tararea y gusta. Por lo tanto, yo creo que no hay mucho más que hablar. Tiene un mantra, como dice Paco, aquí me está pasando la chuleta. Tiene un mantra que dice mucho de nosotros y al final de la vida, ¿no? Es lo que queremos un poco también cuando dicen, oye, qué pesados son ahí con los timbales, qué pesados. No. Eso es el mantra de la vida. Eso es el día de la marmota, que lo vives tú también en tu día a día. Pues igual, nosotros lo reflejamos con la música, ¿no? Es que un poco que te lleva, ¿no? A viajar, ¿no? A reflexionar y a entender. A veces, pues, quizás en la música creo que tiene que llevarte también a otros niveles, ¿no? No solamente escucharlo y decir, oye, qué guapo está, qué bien suena, qué buenos son. No tenemos por qué ser buenos, no tenemos por qué ser los mejores músicos, ni tampoco ser los más divertidos o los más cañeros, o no. Simplemente, oye, llevarte a donde nosotros te queremos llevar. Si te quedas ahí, y si te quedas con nosotros, lo vas a pasar bien, o sea, o por lo menos vas a reflexionar, te va a llevar a sitios donde a lo mejor, pues, como tú propio no ibas a estar, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí viene todo esto, ¿no? El mantra, las letras y a veces un poco el obstinato que metemos en las canciones, ¿no? Que puede llegar a lo mejor a alguno a aburrirle, pues yo creo que a otro le puede llevar a elevar, ¿no? A otros lugares, ¿no? Y ahí, pues, no me corto en decirlo, es así, nos gusta y seguiremos haciéndolo, porque es lo que nos gusta hacer y eso lo vas a ver en este tema, ¿no? Además, indicando a quien lo escuche que con todo esto que has contado, que lo importante de todo es que no es la luz lo más importante, sino lo que puedes tener alrededor, ¿no? Correcto. Pues, Paco asiente como que también está de acuerdo con eso. Pues aquí dejamos este Sin La Luz y, chicos, un placer haber hablado con vosotros y esperemos vernos pronto. Sí, por supuesto, no paramos, esto no para. Pues nada, pues seguiremos en contacto y para Navidades queremos, para Reyes me pido un DVD de esos. Venga, hecho, vamos. Lo del DVD me lo has puesto difícil, pero lo vamos a hacer. Venga, vamos, vamos a hacer un DVD. No sé si lo vais a grabar en DVD o en vídeo, qué tipo lo vais a poner, pero me lo pido para Reyes. No lo habíamos pensado, pero lo del DVD lo tengo para ti. Venga, también otro reto, Paco, apunta ahí, DVD, para verme. Cuenta con ello, vete. Pues muchas gracias y nada, seguir adelante, que es lo más importante. Seguir en movimiento. Y seguir en movimiento con o sin la luz. Correctísimo. We'll be right back. por hoy quedan 10 minutitos que vamos a aprovechar para seguir escuchando musiquita, musiquita buena, como este Labyrinthus, que está sonando después de haber escuchado ese Sin la Luz de estos chicos Maremotus de Gran Canaria. En Canaria hay grandes grupos y en toda la península, así que todo aquel que quiera, pues ya sabéis, poneros en contacto conmigo a través de nuestra página de Facebook, a través de salsaroxa@prijuave.es o a través de WhatsApp, que también está por ahí en las páginas de las redes sociales. Pues queréis venir aquí, bueno, ahora venir es complicado, aunque sea virtualmente o por Skype o por teléfono o por WhatsApp, nos podemos charlar y pasar un rato aquí conociendo vuestro trabajo, el trabajo de vuestro grupo favorito o de vuestro hermano, primo, amigo, que sea. Pues aquí encantadísimos de que estéis y que nos traigáis buena música como la que nos han traído hoy Space Deer y Maremotus. Y la semana que viene daremos otra vueltecita por algún sitio de España, que ya tenemos algún grupo que vamos a tener por aquí. Y seguro, seguro que alguno más se apunta. ¿Serás tú? Y bueno, recordaros que no hay muchos conciertos, no hay muchos eventos por ahí, pero en la página prijueves.es tengo ahí un calendario donde voy agregando lo que me va llegando de lo poco que hay y bueno, pues podéis ir mirando. Ya hay programación de conciertos y una de las cosas que ya que lo he visto hoy mismo por Facebook, no sé si estaba de antes, yo lo he visto hoy, y es que Barón Rojo aplaza su despedida al año que viene, a diciembre del año que viene. Pues bueno, es lo lógico y lo normal estando como estamos. Y bueno, que por hoy poco más que contaros, que os espero el miércoles que viene, que disfrutéis mucho de la vida y de la música y que seáis prudentes, sobre todo que seáis prudentes, que no vale la pena, no vale la pena destrozarte por no tener cuidado y por pasar absolutamente de todo como hacen muchos. Que nos vemos la semana que viene y que habrá más sorpresas, como digo siempre. Hasta el miércoles que viene, desde Revir Radio, en Estudio Revir, Vicálvaro, Salsa Roxa y Bernie Prijueves se despiden. ¡Hasta el miércoles! ¿Quieres conocer la más rabiosa actualidad, noticias, cotilleos, conciertos y todo lo que rodea el rock español? Escucha Salsa Roxa todos los miércoles de 20 a 22 a través de revirradio.es. ¡Te esperamos! Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Mostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como negocio, somos el llanto de un ángel que olvidó la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame, en el infierno tal vez me encontrarás.